Él es descendiente de una familia luchística. El emperador de los cuadriláteros. Él no le tiene miedo al ángulo. El dominador de las aristas. Ídolo de los niños de los 90. Poseedor de una técnica japonesa que se perdió hace milenios. Combina la rumba, el estilo y la lucha. Eres Octagón. Buenas noches, buenas noches. Del otro lado tenemos al que después de muerto sigue bailando. El dueño del Culiticacatí, el dueño de la Bamba, el Son de la Negra. Él tiene por misión matar de susto a sus oponentes. Ídolo de los niños de los 2000. Del 98 en adelante. Eres La Parca. Heredero de la tradición luchística de los Altos de Jalisco. Entrenado con leche pura de San Juan de los Lagos y cajeta recién hecha del mismo lugar. Él no le tiene miedo a nada, ni siquiera a su madre. El más grande de los herederos, la tercera generación. El asesino de leyendas, Universo 2000. Todo sobre, muchas gracias, muchas gracias. Él proviene de las oscuridades. No le tiene miedo ni siquiera a la luz del día. Porque es canadiense. Viene de tierras heladas para combatir con los fugilistas aztecas. Y demostrar que la lucha se extiende al largo y angosto del continente. Él es el vampiro canadiense. Cero miedo, gente, aquí estamos. Él combina el sabor tropical con la mejor tradición luchística a ras de lona. Más de 47 años de experiencia profesional lo avalan. Ha derrotado a los más grandes y ha perdido con los más famosos. Así se compensa esto. Dueño de una cabellera que, a pesar de que ya no se le ve tanto por la edad misma, sigue siendo sinónimo de calidad luchística y ejemplaridad profesional. El único, el más grande, 440 Negro Casas. ¡Aquí estamos, gente! Aquí estamos todos reunidos. Aquí estamos reunidos. Una vez más. Aquí, ante esta fogata. Estamos todos muy bonitos. Nos hemos reunido aquí en un bosque de Chihuahua. Mágico. Los bosques más tupidos de Chihuahua que tiene. Porque Chihuahua pues tiene muy pocos, pero. Sí, pero los que tiene. ¡Ah! ¡Qué bosques! ¡Cállate! ¡A su mecha! ¡Uy, si supiera! ¡Uy, si supiera! Estamos reunidos ahí en un bosque, tenemos una fogata. Si viera gente, qué bonito se ven las estrellas. Hombre. La típica noche estrellada de agosto, ¿no? Exacto. Y vamos a hablar un poco, pues para infligirnos miedo, hombres valientes que no le temen miedo, no le tienen miedo a los golpes. Cosidos a cicatrices. Ni a las caídas. Todo mundo odiamos al perro guayo y por eso nos juntamos hoy aquí. No, y hasta le abrimos la frente nomás de susto, o sea, para verle cómo sangraba. Pinche perro. Hoy vamos a hablar un poco sobre experiencias sobrenaturales. Sobrenaturales. Experiencias que van más allá de lo vivido y lo creído. Y bueno, pues ya es un placer tenernos aquí. Invitados. Octagón, es un honor tenerte aquí. Gracias. La Parca, ese soy yo. Una leyenda. Muchas gracias. Universo 2000, el rey de los aires. Oh, por favor. Y mi hermano, el vampiro canadiense. Hermano, no lo digo por aprecio, sino porque yo también nací en Canadá. A pesar de ser negro. A pesar de ser negro, casi. Negro de ascendencia francesa. 440. Casas. Ese es mi número, marca mi número. 666. ¿Sí? Es el 666. 440. 6. Atención directa. Atención directa. Satisfacción garantizada. Esa. Entonces, no sé, ¿alguien quiere empezar con este tema que hemos denominado vivencias paranormales en el ring o fuera de, ¿no? Sí. Fenómenos fuera del ring. Fuera del ring. ¿Alguien quiere empezar con esto? Mi querido, yo creo que el que podía empezar para... Porque su nombre es La Parca. La Parca, ¿no? Yo, si alguien quiero que me cuente cosas bonitas mientras va la... Es la muerte. Es la muerte, efectivamente. Es la muerte. Pues bien, siendo este tema tan complejo, tan misterioso, tan... Te desconozco un poco, Parca. Tan incierto esta cosa. Claro, incierto. Esto es enigmático. Esto es tan enigmático que no lo entiendo. Nadie lo puede entender bien. Exacto. Pero... si algo sabemos es que la vida es corta, la vida es efímera y por lo tanto... Estamos aquí de paso, como diría mi abuela. Sí, como quien dice, no venimos más que a ver y a visitar y a hablar y nos vamos. Bien dicho. Pero dentro de estas cosas hay dos instintos básicos. El Eros... y el Thanatos. ¿Qué? Son luchadores. Son minis. Son luchadores que combatieron en los 60. La Parquita. Sí, en los 60. Y Espectrito. Y Espectrito. Junior. Hablando de luchadores. Dentro de todo. ¿Qué filosófico andas? Hay dos instintos que tenemos básicos, que son el amor y la muerte. Bien. Y respecto a eso, yo una vez tuve una experiencia. Yo tuve, o tengo una persona acá que me es muy especial, a la que quiero mucho. Muy bien. Un día estaba con ella, estábamos caminando y estaba oscuro, estaba muy silencioso. Ya me acuerdo que estábamos caminando por las calles del centro. Ya pasaban las horas de Dios, ¿no? Sí, ya pasaban las horas de la inocencia. Sí, ya. La hora del degenere ya había comenzado. Ya había comenzado la hora de la decadencia. De la decadencia social. Ya había empezado la hora de la decadencia mi prima. Conocida mucho, ¿no? Por Barrios Bajos. Conocida, manejada y ultrajada. El caso es que... Octagón, si tú estuvieras caminando con tu prometida, tu esposa, tu mujer, tu amante o lo que fuera, ¿qué es lo que menos te esperas encontrar en un lugar a donde fueran tú y ella para, pues, realizar el acto amatorio? Buscarle la curvatura a las esquinas. Sí, es. Sí. Pues no sé. El Dark Side of the Moon. Bueno, para no hacerte la larga. Qué bueno. Esta mierda. Nos encontramos un perro. Vimos un perro como a una cuadra de distancia. Pero lo que no te vas a imaginar es que vimos el perro. Lo vimos caminando sobre sus patas traseras. No. Ahí lo ves a una cuadra, vamos caminando. Vas caminando tú con la persona especial de tu elección. Pilar Blanco era. Posiblemente. No, era. Estábamos en el centro de la ciudad acá, de mi bella ciudad de Aguascalientes, que está me gusta tanto. Eso que estás en el centro y que pasa en ese tipo de cosas. Estás en el centro caminando solos los dos, en silencio. No hay mucha gente. Estás en una de las zonas de los barrios viejos de las ciudades, con las calles, con nombres como Calle de las Delicias, Calle del Terror, Calle del Ánima, Calle de las Ánimas, Calle del Grito. Ves a una cuadra a un perro. Un perro, hazte cuenta, como tipo Doberman o algo así. No, un perro negro, caminando sobre sus patas traseras. No sé cómo salimos de ahí, no sé qué dijimos, solo... Nos quedamos callados. nos quedamos de pie. La abracé y dije, chiquita, vámonos para el otro lado que me estoy cagando de miedo. Vámonos para el otro lado, regresémonos. Esa vez no se me va a olvidar, pero quedé bien mal. No se le va a olvidar menos a ella. Buen testimonio, buen testimonio para bueno. Alguien que está acostumbrado a la oscuridad. Ajá, para alguien que juega con la muerte. No, bueno, muerte. Es que fuera de la muerte, ese perro estaba más allá. Cuando juegas con las reglas de la realidad no puedes obtener nada bueno. Ese es un comentario muy de la parca, sí, sí, sí. Mi abuela dice que nada bueno pasa después de las 2 de la mañana. Sí, sí. A mí una vez me dijo mi mamá, bueno, pero después me iban a madrear. Y me dijo, pues es que a esa hora de la noche, ¿quién anda? Puro loco. ¿Qué cosa te va a pasar si hay puro loco en la calle? Por algo te decían el rudo. Por algo te dicen el rudo, el ídolo de los niños que no hacen caso a sus madres. Ajá. Porque sales a cazar de noche, ¿no? Porque saludos. De todo que decían de que eso que le dije, son horas que ya son de Dios. A la hora del diablo. Así decían. Pues la hora del diablo son las 3 de la mañana, son las opuestas a la hora en que murió Cristo. Crucificado. De 3 a 5 y creo que 4 es que las 4:48 es la hora de los suicidas, ¿no? Ah, sí, algo así. Las 4:48 de la madrugada es la hora en la que la mayor parte de la gente se suicida. Órale. Entonces también va muy ligado, ¿no? Imagínate, digamos que se te aparezca algo, que haya algo sobrenatural, güey, a las 3 de la mañana, güey. Todo lo que tienes que desde 3 de la mañana a 4 tantos es el pedo de que tú te estás acá sugestionando y dices, no mames, pasó esto, güey. Te matas o te mueres de miedo y la gente piensa que y es curioso que mencionemos lo de las 4:48 porque con mi pasado milenario asiático, yo les sí. pudiera decir a todos y cada uno de ustedes que hay un bosque en Japón. Ah, es de los suicidios, ¿no? donde la gente acostumbra a ir a suicidarse. Y de hecho hay un letrero que el gobierno japonés sí. Ha puesto. Que antes de pasar habla con tu familia o habla una... Hay un letrero donde avisa que dejes ahí un mensaje para tus seres queridos y te vas a... No, pero antes de entrar, o sea, si quieres entrar, primero habla con alguien especializado. Y es sintomático porque estamos hoy reunidos en un bosque. Cállate, no mames. Y yo, por ejemplo, si ven algo detrás de mí, güey, díganme porque yo soy cuatro. Netamente. Imagínate que estás acá, echas algo de aquí. Un perro parado así. O sea que, por ejemplo, gente acá. Quiero. Octagón, güey. Que está sentado frente a ti, güey. Se te queda viendo y de repente vea para arriba, güey. Imagínate ver al perro guayo en esta postura. Te cagas. Te cagas. Sí, te cagas. Es como figurita de acción. Ya yo, por ejemplo, les voy a contar algo de lo más perro que me ha pasado. Y hasta es chistoso. Yo jamás había visto nada concreto en mi vida. Sí había escuchado cosas o que se movían cosas. O incluso mi familia es mucho de ver cosas. O sea, le ha pasado cosas muy intensas. La primera vez que a mí me pasó algo vivencial de mis ojos. Porque ya sabes que la humanidad o los hombres tendemos a vernos a nosotros a los ojos porque pensamos que ahí está el centro del alma. La ventana hacia el alma. Sí, exacto, los ojos son la ventana hacia el alma. Entonces, cuando somos muy visuales, man, entonces puedes escuchar cosas, puedes ver que se... Pero no viste qué pasó para que se cayera ese tipo de cosas. Cuando ves algo, güey, neta, podrán haberte asustado 5 veces un día, pero al otro viste algo, te cagas, güey, no es lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces de cuenta que yo iba con unos compas, era el Psycho, ¿te acuerdas de los payasos acá? Sí, sí. El Psycho, y íbamos Mr. Niebla. Mr. Niebla, sí, sí. Íbamos en un carro, men. Pues, ¿qué esperaba? Íbamos a buscar a belleza Apache. Lady Apache, porque es una belleza. Sí, sí, es una belleza. Lady Apache y estrella. Y estrella polvo de estrella. Polvo de estrella. No, ese no, ese no. Y el Pachangón, loco. No, ese era el Flower. ¿Qué pasó? Era un. Y el Pimpina la Escarlata. Era una nueva luchadora que era estrella. Más vale preguntar. Entonces, Mr. Niebla, ¿no? Se subió a buscarlas a Lady Apache y a sus amigos. Ah, iba a tener su hermano. Hijos de gran Apache. Fabi y Lady, ¿eh? Fabi y Lady. Exacto, eran ellas dos y la otra morra, ¿no? Te doy cuenta que yo con el pinche. Con este güey que te dije, el Psycho, güey. Ajá. le dije, güey, imagínate que este árbol, güey, en vez de frutos, diera acá cabezas acá gritando, ¿no? Que vinieran del infierno, ¿no? Y acá el árbol siempre acá, haciendo ruidos, ¿no? Como los de Mortal Kombat. Ándale, o Kill All Instinct. Sí, como luchador. Yo ni sé de juegos, pero bueno, los Nintendos, ¿no? Los Nintendos. Acá te mandaban por la tortilla y te ibas acá a jugar. El Tekken Fighters. El carro lo dejamos prendido, entonces las luces daban, o sea, seguían prendidas las luces del carro. Entonces yo estábamos Psycho y yo parados frente a frente y el árbol estaba de lado. Entonces de donde yo estaba no llegaba la luz del carro, pero para Psycho sí le llegaba la luz. Entonces estábamos hablando y de repente volteo a ver al árbol y atrás del árbol hay un vato viéndome así como cholo, güey. ¿Estaba alto? No me acuerdo, güey, pero es como pinche peto acá de trabajador, acá como... Un overall, güey, y así viéndome acá. Un obrero, ¿verdad? Era un obrero. Un working class. Güey, neta, es el grito más pinche con alma que he dado en mi vida, güey. Jamás he gritado con tanto corazón, güey, como esa vez, güey. Lo volteé a ver y... Te juro, cuando vean al Nacho, cuando grité, güey, de tan culero que grité, ese vato se echó para atrás. Nacho, otro güey, que era el Psycho. No, Nacho, alias Mr. Niebla. Nacho Psycho. Nacho Psycho. Pero güey, neta, de tan fuerte que grité y tan acá que grité, el vato se me quedó viendo y se echó para atrás, güey. Y yo me eché corriendo, güey. O sea, y tenía tanta energía, güey, que me eché corriendo para donde ya no podía. Y seguía viendo y el vato seguía atrás del árbol, güey. No fue una ilusión así que nada más ves y hago una rama, se equivoca, ¿no? Yo lo seguía viendo, güey. Y de tanta emoción empecé a saltar, güey. Güey, no mames. Entonces bajó acá Mr. Niebla. No bajó con las morras se quedaron. El Mr. Niebla dijo, güey, ¿qué tienes? Hay un vato ahí atrás, güey, del árbol, güey. Hay un vato ahí atrás. Y el Jorge, que es Mr. Niebla. Dijo, güey, no hay nada, güey, no hay nada. Pero, por ejemplo, en el momento en que yo me fui corriendo y salté, güey, el Psycho se fue corriendo también para otro lado, güey. ¿Qué es Nacho? Ándale. Ese es un... Y hace cuenta que el vato también lo seguía viendo. O sea, se fue también y lo seguía viendo. O sea, también. Ahí está, cabrón. El Nacho también, que es Mr. Niebla, lo vio, güey. Entonces, o sea, ya no eras el único que lo veía. Ya lo veía en Mr. Y Jorge, también. Que es Mr. Niebla. Y Psycho. Los veían. Mr. Niebla agarró una piedra. Dijo, vente, güey. Este güey no es un fantasma, cabrón. Es un vato que nos quiere acá tirar acá, pues, pelearse con nosotros. ¿Cómo te vas a estar de ese cabrón? Ah, sí, es cierto. Y el güey se puso acá en Mr. Niebla, güey. Ya sabes cómo se pone, ¿no? Sí, cuadrado. Sí, cuadrado, sí, como cuadrado. Lo que es, o sea, sí, machín, ¿no? Sí, con machín, su apariencia intimidante, se de costumbre a la que todos estamos habituados. Ya lo saben. Pirata Morgan. Agarró la piedra, man, y se la lanzó, güey. ¿Qué quieres, perro? Se la lanzó. En ese momento desapareció, güey. En ese momento desapareció, hombre. Lo más chistoso de este pedo es que Mr. Niebla, güey, no lo acepta hasta la fecha, güey. Él dice, no, sí es cierto, yo pensé que era una planta y para qué asustarte, güey, le tiré la piedra y qué no sé qué. Pero él dijo, desde que antes, dijo, no, ese güey no es un fantasma, güey, es alguien, porque lo vio, güey. Este güey es un cholo que nos quiere acá amedrentar, güey. Aventó la piedra, desapareció, y es hasta la fecha que ese vato no acepta que vio eso, güey. ¿Y por qué no acepta? No sé, güey, hasta el pinche Psycho, güey, que es Nacho, lo acepta y dice, güey, yo lo vi, incluso yo lo vi porque yo me fui corriendo para acá, güey. Entonces yo lo vi acá como de perfil, güey. Tú lo ves de frente, sí. Y yo lo veía de perfil, cabrón. Entonces, ¿cómo carajos el Mr. Niebla? ¿Qué es, Jorge? No lo acepta, pero a ese güey ya el Psycho, güey, lo asustaron varias veces también. Pero nunca aceptan que, sabes, que somos los tres, güey. Pasó eso. El pinche Psycho sí dice que sí, no. Neta, me dio un chingo de risa también acá recordar cuando grité, güey. Acá el Psycho se fue para atrás, güey. Y como panda, güey, rodó y se fue a correr como yo, güey. O sea, por el pinche grito que pegué, cabrón. Fue acá, es lo más cabrón que me ha pasado en la vida, güey. Que no lo digas y los instintos que tenemos son muy fuertes. Tenemos un instinto a sobrevivir, a evitarme, a huir de mí. Pero en ocasiones la razón nos puede más. Queremos convencernos de que lo que vimos no es real. ¿Cuántos de nosotros hemos visto cosas raras? ¿Y cuántos no las hemos negado? Todos. Ah, sí, es que la verga. Entonces, pasemos con otra historia. Bien. Yo quisiera contar algo que mi propia, bueno, sí, aparte de eso. Ándale, sí, sí, sí. Bien dicho. Eso que parece lo mejor. Me convence, sí, sí. Pero también quisiera apuntar que hay una experiencia en particular que me ha marcado para toda mi vida. Y que ¿a ti, Octagón? Sí, sí. El amo de las aristas. Tengo que decir también que gracias a esas técnicas milenarias que obtuve en el Gran Oriente. En el Gran Oriente pude detectar que me estaba pasando esta situación. Es que la gente es mucho de mirar el horizonte y decir cosas muy bonitas. Exacto, sí, claro. Exacto. Sí, el resplandor, sí. Sí, sí. El eterno resplandor. Sí, sí, somos los hijos del sol. Cacho al grano. Y siempre suena tan bonito. Y en aquella ocasión estaba yo en mi casa. Recuerdo que tenía una lesión en la pierna porque había luchado ese fin de semana. Y yo lo vi en la tele. Y tenía una fractura en la pierna. Tenía una fractura en la pierna y andaba en muletas. Domingo en la mañana, Galavisión. Pues esto fue el domingo en la noche. Con el doctor Alfonso Morales. Sí, sí, sí. En casa, y estaba yo durmiendo. Recuerdo que eran las... Me había ido a dormir tarde porque la lesión me había dejado un poco mal y había incluso... me había puesto a reflexionar sobre el futuro de mi carrera en aquel momento. Pensé que no me iba a recuperar. Y me fui a la cama pensando en lo peor. De esta no salgo, y adiós meniscos y adiós rótula. Pentagón tendrá que ocupar mi lugar. Exactamente. Y bueno, en resumidas cuentas y para seguir con la historia, tengo que decir que en aquel momento me fui a dormir a las 2 de la mañana aproximadamente, que recuerdo aquel dicho de mi sensei en el Gran Oriente, De que nada bueno pasa después de las 2 de la mañana. Sí. Palabras sabias, de hombres sabios. De hombres sabios. De un lugar. Vieja sabia, mi abuelo. Que ven al horizonte. Y de un lugar sabio. Claro. Sí, son como estas cosas. Le pregunté a mi abuela cómo se siente hacer el amor y me dijo: es como reír y orinar al mismo tiempo. Vieja sabia, mi abuela. Perdóname, 440, pero yo sí lo he hecho. Ah, sí, cabrón. ¿Y qué se siente? Ah, se siente chingo. En el momento que quieran, hijos de su... A ver, tenemos aquí una leyenda del cuadrilátero. Sí, respetuosos. Yo fui el que descontroló. Maldito sea el cambio. Quítame un 4 a mi 4.40. Bueno, pero Octagón, continúa, por favor. No quiero sonar racista, pero negro tenías que ser. Sí, pinche negro. Pero sí que tenías que ser. ¿Acaso no es un estéreo lo que tienes detrás de tu mano? Deja de comer pollo frito, carajo. No te escuché porque estaba comiendo sandía. Y el refresco de Hugo. Sí. Señor del overol, venga por él. Recuerdo que es noche, así es de que sonríe para verte. Uh-huh. Bueno, en fin. Era pasada las 2 de la mañana. Recuerdo que me sentía mal por la propia lesión, por los medicamentos, por mi futuro, por las generaciones, por todo. Sí, sí. Por los frascos. Pero en aquel momento recuerdo que estaba en cama y sentí un pánico terrible. Y es la experiencia que más me ha marcado en mi vida, porque escuché cómo la reja de mi casa sonaba cuando azotabas tú la puerta, pues una puerta de metal. Y escuché cómo abrieron y azotaron la puerta, como si hubieran cerrado la puerta. Me levanté, pero como no podía caminar, porque usaba muletas por la lesión, solamente me levanté con mi torso en la cama, me senté en la cama. Y a un lado de la cama estaba una ventana que daba hacia uno de los patios de mi casa. Y en esa ventana había una mujer viéndome directamente. ¡Ah, me zurro! De unos 22, 25 años aproximadamente. Viéndome directamente y lo peor de todo, sonriéndome. A la mujer yo solamente le pude ver la cara, el pelo y las manos. Más no. Todo lo demás se difuminaba en la oscuridad. Seguramente tú, la parca, sabes que en la oscuridad es es dominio de, es machín, es dominio del mal, no, y es dominio del mal, y vampiro canadiense. Esto es, sí, claro, no, es el estado natural de vampiro. Hablo de mí en tercera persona, sí, sí, porque es superior a mí. Sí, en aquel momento sentí un pánico terrible por lo que estaba viendo en la ventana de mi habitación. Inmediatamente me quise poner de pie porque mis muletas estaban a un lado de la puerta de mi habitación. Fui por mis muletas. En el momento en el que me paro a tomar mis muletas, escucho una risa de la propia mujer que estaba atrás de mí en ese momento. Y inmediatamente mi reacción lógica fue pensar que alguien se había metido a la casa porque acaba de escuchar la puerta. Salgo de la habitación, camino y cruzo la sala. Y en la sala, uno de los sillones se empieza a hundir como si alguien fuese caminando sobre los cojines del sillón. No. Llego a la puerta de la casa, la que está después de la fachada principal, de la reja. Y me asomo y estaba cerrado con seguro, con candado y con todo. Y yo, como soy el maestro de las mil llaves. Y soy el creador de la llave maestra. No hay candado que se me resista, ni cerradura que no pueda abrir. Me acuerdo del comercial de los 90, donde patrocinaba Pingüinitos Marinela. No hay candado que se me resista. Exactamente. Icónico. Permiso Segov, S07, no me acuerdo de 16. Firmado Tenotario Público. Comer frutos y verduras. Recuerdo perfectamente como si fuera ayer. A pesar de que fue hace 3 horas. Pero es que seguía ese texto. Para terminar un poco la historia, regreso yo a la habitación, cruzo la sala de nuevo, cuestionándome lo que acaba de suceder, inundado de un pánico terrible, pensando que la parca me quería jugar una broma. No, pero yo no. Pero ¿por qué lo haría? Sobre todo, cuestionándome qué era lo que acaba de suceder, ¿no? Regreso a mi cama, me acuesto sobre mi cama, cierro los ojos, trato de intentar dormir, abro los ojos y tengo a la mujer enfrente. ¡Ah, no mami! Mi corazón empieza a acelerarse de una manera que no puedo explicar, no puedo hablar, no me puedo mover. Y mi única reacción fue volver a cerrar los ojos y no abrirlos durante toda la noche. Sí, no. Estaba temblando, estaba frío. Pero lo que más me generaba una impotencia es que no podía ni gritar, ni hablar, ni moverme. No podía hacer nada, absolutamente. Quieto. Y esa, amigos míos, colegas del cuadrilátero, es la experiencia más traumática y más fuerte que he tenido en mi vida y en el contacto con lo paranormal, con lo sobrenatural. Y quisiera solamente para terminar recomendarle a los niños que hagan el bien y que no salgan de noche, porque la noche es peligrosa en manos de tontos. Oh, buena frase, ¿no? Buena frase. Fíjate que yo nada más quería comentar algo rápido, ¿no? Ahorita que hablabas acá de que no te puedas parar. Ya me han dado varias veces que se me sube el muerto. Yo antes, que no me había dado, güey, pensaba que sí, neta, acá era literal. Pero dice que mucha gente nada más no se puede mover, o sea, al despertar no te puedes mover. Y había como una explicación física, científica. Que hace cuenta que como tú duermes y tu cuerpo hace lo que estás soñando, el cerebro segrega acá una pinche sustancia para que mientras duermas no hagas tanto movimiento como si lo que estuvieras soñando, porque te lastimarías y te estarías despertando cada rato. Sería sonámbulo. Ándale. Entonces, por ejemplo, hay muchas veces que esa pinche sustancia sigue en ti cuando despertaste. Entonces estás acá despierto, güey, pero no te puedes mover porque tu cuerpo no te reacciona porque tu cuerpo sigue dormido, güey. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, güey, ya entendí ese periodo de por qué se ven o se les sube el muerto, güey. Hoy, güey, bueno, anoche me pasó otra cosa, güey. Yeah. Oí la pinche a la llorona, güey. Sí, sí. Pero ahorita me estoy dando cuenta que realmente me quería como que dar el muerto, güey. Se me quería subir el muerto, pero no lo dejé, güey. Entonces siento que, haz de cuenta que la sensación fue de que todo se me ponía blando, güey. Contradictoria. Y totalmente caliente, güey. No me dio frío, sino que me sentí tan caliente, güey, que no, me sentí así como que me estaba derritiendo, güey. Así me quedé. Sí, sí. Entonces puede ser que se me quería subir el muerto físicamente. Y lo que escuché también fue parte de lo que mi mente ya estaba preparada para darme, porque pues, estoy despierto y ese árbol sí ve y bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, ponte a ver a la gente que se despierta con... Porque normalmente eso cuando se te sube el muerto ya estás despierto, estás en la mañana, no sé. Pero imagínate que se te suba el muerto en la noche y que todavía no tienes acá relación de que estás soñando no sé qué. Ahí sí se te mezcla y sí se te sube el muerto, o sea, sí ves cosas, güey. Como a mí me iba a pasar, ¿no? Porque yo nomás escuché... ¡Ay, mi! Y ya no escuché nada más, pero me sentía acá horrible, güey. Entonces me imagino que podría ser eso, güey. O sea, la gente que dice que se te sube el muerto, en realidad sí. Si después de un buen rato de que se te quedó tieso el cuerpo, si empiezas acá a imaginar un montón de pendejadas porque te asustas, güey, de sentirte así, ¿no? O ni siquiera, ni siquiera después. En el mismo momento cuando te estás despertando del sueño, tú mismo estás generando una realidad alrededor de ti. Sí, porque el sueño continúa. De hecho, dentro de las tradiciones milenarias que tanto repito que conozco, que practico y que le he enseñado a todos ustedes. Sí, a mí quizá menos porque... por eso eres así. Canadiense, montado en un alce. Montado en un alce. A lo que me refiero es que había yo llegado a escuchar de uno de mis antiguos maestros milenarios que lo que sucede es que entras en un estado de conciencia. Hay varias etapas en el sueño y cuando te suceden ese tipo de cosas no es porque estés creando una realidad a partir de la nada, sino porque entras en un estado de conciencia donde ves otro plano dimensional de tu propia realidad. O sea, ves otra realidad que cuando estás en tu conciencia normal no alcanzas a percibir porque no tienes la sensibilidad, no tienes la sensibilidad necesaria. Y cuando entras en ese estado de subconsciencia en el sueño, que es un estado muy especial, lo que te sucede cuando pasan esas cosas es que alcanzas un punto necesario para verlas. Y siempre están ahí, solamente en ese momento las puedes ver. Y ahí también lo interesante del asunto, porque son cosas que suceden a nuestro alrededor todo el tiempo. Que volvemos a cuál es el momento preciso para ver esas cosas que la mayoría del tiempo nos es imposible ver. Claro. Sí. Repetimos, de las 3 a las 4:48, entre la muerte de Cristo y la muerte de Judas, estamos Sí, es cierto, todo porque es tan bonito. Después de que se murió Jesús, se suicidó. Tardó un poquito y luego se suicidó, sí, ¿no? Sí, todo pasó muy rápido. Recuerdo ese tiempo, en ese momento. Barca. Sí. Comentario de la parte porque la neta está bien pasado. Sí. Bueno, sí. En ese momento todo pasó muy rápido. Fueron varias muertes santas y no santas acá y como que el universo se. Ese día fue del crucial. Gran personaje y del gran traidor. Entre el arrestamiento, todas las movilizaciones. Todas aquellas personas que se lavaron las manos, todos los pecados confluyendo en una sola cruz, cargándola una sola persona, el Hijo de Dios muriendo, el traidor que tal vez estaba haciendo un bien, estaba. ¿Qué es lo que dicen después, ¿no? Estaba cumpliendo su papel. Y hay quien dice todavía que Judas era el mismo Hijo de Dios. Que Judas era el Hijo de Dios encargado de traicionar al profeta y de morir de forma desgraciada y caer en los infiernos para que Dios estuviera feliz y para que todos pudieran salvarse. Esa versión está bien verga. Se hiciera como y fíjate que yo no estoy diciendo que está bien verga porque me interesa la religión, sino que como pinche diálogo, como trama, güey. Como historia. No jodas, imagínate. Ese cambio de que por ejemplo, dicen que el guasón es una gran tragedia. Es Batman, güey. Es una gran tragedia. Que es la doble personalidad, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Es algo que todos buscamos. Todos buscamos esa doble cara que tenemos. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Aquel que salvó a todas las personas curándolas o aquel que las salvó traicionando y pecando? Aquel que salvó al que salvó a todas las almas. Porque sí, o sea, si no hubiera hecho eso, no hubiera muerto, entonces no hubiera salvado. Aparte, la misma escritura dice, el verbo se hizo hombre... Y se hizo hombre en todas sus cualidades. ¿Qué hombre no ha pecado? Exacto. ¿Y cuál pecado corresponde al Hijo de Dios? ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué bueno que invitaron a... ¡Qué bueno que está la parca! ¡A la parca! Porque... Es que soy un experto. Normalmente lo vemos solo bailar y luchar, pero sabe un chico de cosas. No, es que está cabrón ella. Pues es que ver la muerte de todas las personas te enseña bastante. Sí. Sí. No, güey, digo, otro paréntesis. Yo soy el negro y me vale ver, ¿no? La pinche... Wow. La teoría, güey, de que... La teoría de que el guasón, güey, es Batman, güey. Sí. Porque haz de cuenta que Batman viajó al pasado, güey, para evitar que mataran a sus papás, güey. Y en el momento de que evitar que los papás se murieran, güey, en vez de matar a los papás, matan al hijo, güey. Y el padre se convierte en Batman. Ajá, y la mamá se convierte en guasón porque se siente acá culpable de que, sí, de que ella mató a su hijo, güey. Entonces acá Batman se convierte, el papá es Batman, el hijo es el que se muere y acá la morra es guasón, güey. No, pues espérate, yo la que decía, güey, es que son varias teorías, güey. El pinche Batman se convierte en guasón, güey, porque se vuelve loco, porque creo que se dio cuenta que si le salvaba la vida a sus papás, ellos iban a hacer más daño, no sé qué chingados, pero no evitó lo que iba a pasar, güey. Entonces se dio cuenta que el pinche Batman se vuelve loco y se tira a un río, güey, pero se quiere suicidar, pero no lo encuentran suicidado, o sea, no se muere, güey. Solo queda trastocado. Se vuelve trastocado y Batman es el mismo, pero el guasón es el Batman del futuro que viajó al pasado y es más grande. Son dos, que, o sea, son el mismo sujeto. Son el mismo sujeto, güey. Como paréntesis, ¿y universo? ¿Eh? ¿Y universo? Pues no sé, yo... Es como los cómics tienen tantos universos que no sé en qué entre. No, universo 2000, universo, que no ha hablado. No, pues hablar. A mí nunca me ha pasado esa experiencia, pero yo soy un espiritual, ¿no? Era un cómic. No, pero es que cuando dominas el aire... Ándale. Lo terrenal sí. Te parece... Poca cosa. No, el negro, la neta, sí me impactó con su leyenda. ¿Qué, cuál? La del campesino. La del overol. Estaba quedando. Ah, acá como cholo. Como la vez que andaba después de una pelea, ¿se acuerdan que fuimos en búsqueda del mal? Estábamos buscando fantasmas. Buscando fantasmas. Sí, estábamos todos heridos y queríamos buscar fantasmas. Ahí se me hizo bien culero el pinche nado porque estaba aventando piedras, güey. ¿Te acuerdas que uno estábamos arriba? No, Apache. No, güey, pero pues nos pudo haber dado. No, pero el luchador, piedras, sí. Apache, sí, Apache. Sí, Navapache. Sí. Ah, las piedras sí, cuando ustedes estaban debajo de... Debo confesar que yo también lancé piedras. Hijo de puta. Pero porque yo pensé que estaban lejos. Güey, estábamos allá abajito, güey. Estábamos allá abajo. De hecho, tenemos fotos, ¿te acuerdas? Simón, cabrón tiene acá hasta video, güey. Hay videos. El video de los columpios. Los columpios infernales. Columpios infernales. Que no hacía nada más que moverse. Nos tocó ver los columpios enfrente en el Jardín de Guadalupe moverse. Pasito tun, tun. Nada más se movía uno, güey. Nada más se movía uno. El de medio, güey. Por eso son columpios infernales. Una puerta al infierno. Y que también nos tocó ir al barrio gringo y que se viera el cachuchas, el cachuchas está por ahí y que comisas. Woody Murdoch. El buen Woody, el Murdoch, el buen bajista, ¿no? ¿Te acuerdas? Bajista. Y no hablamos de bajista para los que no lo sepan. Woody es el agente de Universo 2000. Él a veces nos ha acompañado en nuestras búsquedas de fantasmas. Sí, sí, sí. Él es, para quien guste contactarlo, es una autoridad en respecto a estos temas tan inusuales. Su teléfono es... 777-654-333-3, soy hijo del papá. Extensión 44. Ya, cerrando el paréntesis, continúa, por favor, Octagon. ¿Quién seguía hablando? No, ¿quién estaba hablando? Acá, estábamos hablando Universo de los columpios infernales después de aquella pelea sangrienta con el perro aguayo. Con los Hell, con los Hell Satans. Hell Satans. ¡Ey, hombre! Los pesos del infierno, güey. Los Hell Brothers. Los Hell Brothers. Hell Satans. Sí, claro. Que los hicimos volver a casa, ¿no? Hombre, el cibernético ya nos dice señores, ¿no? El ciber. El ciber. A mí siempre me... La Black Family contra los Viper, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, por Dios. Oye, tatuado lo llevo en la mente. Sí, cosas. Electroshock, heavy metal. Electroshock. Charlie Manson. Esa ya de la pura rebeldía. La pura rebeldía. Pero ¿quién fue el que llegó con esa idea? Con esa idea de lucha transformadora. Vampiro canadiense. Lucha violenta. A ver, lucha hardcore canadiense. Ay, es cierto. Quiero escuchar tu versión. Lucha ultra violent. A ver, vampiro, ¿tú qué has visto? Yo he visto la noche. He sido testigo. La penumbra, la sombra. Yo he visto cosas. Y el Polo Norte. Y el Polo. Yo he visto cosas como para perturbar a 50 hombres. Nada más. Entre ellos nosotros. O 50 diferentes. Al mismo tiempo. Típico comentario de Universo 2000. Ay, me gusta que sí. Universo siempre, nada es siempre atacando. Exacto. Universo siempre quiere más. No. Yo no tengo miedo a nada de tus comentarios. Sí. He visto cosas que Dostoyevsky pudo haber escrito una novela sobre ella. Ah, que Poe pudo haber escrito también. Que Poe pudo haber escrito tan occidental. Tan rusa, revolucionaria, ¿no? He visto cosas que harían a Charles Bukowski estar sobrio. Estar sobrio y dar clases en preescolar. Se muere 5 años antes de nacer. No, curiosamente, o sea, ya hablando como. Quitándonos la máscara de. Ahora sí que quitándonos la máscara. ¿No? Sí. Digo, curioso, no he visto, creo que nada de frente. O sea, no he visto algo así como ver. O sea, por ejemplo, ustedes han visto las presencias de cara. Yo he estado como. Ha habido como atisbos. Y hace como 2 semanas me pasó algo curioso. Bueno, es curioso, es malo. Pero por ejemplo, creo que lo más cercano que estuve fue mi mamá, por ejemplo, canadiense, pero como con una tradición muy mexicana. Así también se dice en Canadá, mamá. Mi abuela. No, por ejemplo, mi mamá, ella dice tener como mucha sensibilidad para estos temas. Y en todas las casas en las que hemos vivido, asegura que hay algo. O sea, siempre dice, no, aquí hay algo, aquí hay una niña, aquí hay una señora. Aquí hubo tu tía o acá alguien que haya pasado, aquí ella siempre señalaba algo. Y ella tuvo un aborto, así como involuntario, hace como unos 5 años, yo creo, más o menos. No, más, unos 10 años o 9, porque después nació otra de sus hijas, mi hermanilla más chica. Y ella tuvo ese aborto, y al final, pues ya cuando le hicieron toda la limpieza y todo este asunto, pues pudieron ver que eran dos niñas, ¿no? La verdad eran dos pequeñas niñas que estaban ahí. Y entonces esto como que le pegó mucho y empezaba a decir que ella sentía la presencia de esas niñas ahí en la casa. Ella decía, es que aquí están, se ve y se escucha. Yo normalmente duermo en la parte baja de la casa, en la planta baja, y el resto de la familia vive en la planta alta, así yo estoy abajo solo. Hubo un ratito, en el que me fui a un cuarto de arriba que estaba solo porque, no sé, no recuerdo exactamente por qué hubo, creo que estaba limpiando, estaba pintando, creo, y me subí un ratito, como una semana, algo así, para arreglar todo el cuarto de abajo y cambiar muebles. Y entonces en ese entonces yo estaba, el cuarto pues es chiquito, estaba la cama pegada, estaba la puerta, digamos, pasan por el, suben por el, entran por el pasillo, está la puerta del cuarto, entran al cuarto y de frente quedaba la cama. Entonces yo estaba leyendo algo como recostado en la cama y pues ya estaba, eso va a haber ocurrido, no sé, hace unos 5 años. O sea, ya estaba mi hermana, la que ahora tiene 11 tendría como unos 6, y mi hermana más chiquita tendría como unos 3, ahorita ya tiene como unos 8. Entonces pues subían y ellas y hacían un chingo de desmadre en la casa, o sea, suben acá rato, bajan, corren, suben la chingada. En ese entonces, pues yo estaba ahí y solo vi pasar como una sombra pequeña, como un niño. Pensé que era alguna de ellas. Y pasaba acá ratito y se regresaba. Y empezaba como a correr. O sea, de ser una de las niñas, no le di mucha importancia, estaba leyendo. Y después cuando bajé, me iba a bajar, apagué la luz todo y le hablé por nombre a las niñas. Están aquí, está alguien. Y no había nadie, estaba. Ya, me imagino que ya bajó. Yo bajé a la casa y le pregunté que pues, ¿a qué habían subido las niñas? Y no, pues no han subido, de hecho están en la tienda. Fueron a comprar cosas, ni siquiera están aquí. Acabaron. No vi nada, o sea, no escuché realmente nada más que como que los pasitos como rápidos. Ay, cabrón. Y ahí mi mamá me ha comentado otras cosas. Por ejemplo, una vez también yo llegué de madrugada y no subí a la... O sea, yo generalmente llego a la casa, ella se da cuenta porque escucha hasta allá, pero pues yo no aviso ni nada, llego a mi cuarto y me quedo. Y el día siguiente ella me comentó, ¿por qué estabas subiendo las escaleras? O sea, ¿por qué subiste y no me dijiste nada? Pues yo me fui, ¿no? Pues que yo escuché el ruido de las escaleras como 10 minutos después de que entraste. Bueno, yo de hecho llegué a irme a dormir, ¿eh? Pues esas cosas. El esposo de mi mamá también dice que ha visto algo. Bueno, dice que una vez entró al baño. El baño está justo enfrente del cuarto donde yo me quedaba en ese entonces. Y él llegó, estaba todo apagado. Entró al baño y alguien dijo, hola papi, una niña. Y él prende la luz, pensó que era alguna de mis hermanitas y no había nadie. Nadie ahí. Y eso sería como, bueno, esa era como la cosa que dice mi mamá que está en esa casa. Yo lo único que he visto es eso. Y lo que sí me ha pasado muchas veces, como generalmente suelo estar despierto de noche la mayor parte del tiempo, duermo tarde. Sí me ha escuchado, sí he escuchado como golpeteos en mi puerta. O una vez sí me pasó eso de, sí me ha pasado eso de sentir el muerto, sentir, no te puedes mover, que no. Estás, eso me ha pasado. Pero por ejemplo, algo curioso que me ha pasado las últimas dos semanas es que una tía murió el 6 de agosto, hace dos semanas. Hasta estaba como enferma, o sea, tenía como mucho tiempo enferma, tenía cáncer. Al parecer se curió un ratito, pero regresó hace poco. Entonces yo como casi no convivo mucho con mi familia, pues mi mamá me comentó que iba a verla y la acompañé a verla y me tocó estar ahí cuando se murió, o sea, cuando se apagó totalmente y nunca había visto a alguien así. Yo recordaba que había visto a una algo hace tiempo, pero me dicen que no es cierto, o sea, que más bien era algo que yo o soñé o algo, porque yo recordaba haber visto hace mucho tiempo algo así. Pero dicen que no, entonces no me acuerdo. Pero esto sí lo vi, porque yo llegué y ya estaba, pues, moribunda realmente. Uh-huh. Estaba en la cama, estaba toda su familia alrededor de ella. Y estaban todos diciéndole cosas como ya esperando que se muriera. Y casi pidiéndole que se muriera porque le estaba pasando mal a ella. Entonces le decían cosas como vamos a estar bien, esto, no te preocupes por nosotros. Tiene una hija de 11 años. Bueno, tienen entre 11 y 20 sus hijos. Entonces, creo que le preocupaba un poco ese aspecto. Y entonces yo estaba ahí, mi mamá estaba a un lado, yo estaba como un poquito alejado de todos. Y fue la escena muy rara, porque yo no había visto nunca a nadie morir y yo no sabía cómo era. O sea, me imaginaba que no tenía ni idea de cómo podría ser. O sea, he visto películas, he visto cosas. Pero nada más llegó el padre, habló con ella, la tomó de la mano, le estuvo rezando un poco. Y el esposo de mi tía le cerró los ojos en algún momento. Mantuvo sus dedos un ratito ahí y se murió. O sea, ya ahí se apagó. Ya no hizo nada. Y dije, ay, sí cambia, ¿no? Como que una persona. Cambia mucho. O sea, nada más acá que se hace, sí, ¿no? Sí, como que se siente el. Sí, y porque ya no hablaba muchas veces, ya no decía nada. Es como la creación de un vacío. Sí, sí, sí. Y eso, no sé, es muy raro, nunca lo había visto. Y me llama mucho la atención cómo pasa eso. O sea, ya no hablaba ni nada. Solo como que se quejaba. Pero se movía y veía, volteaba a ver a la gente. Entonces, por eso la trataban de tranquilizar toda su familia. De hecho, yo creo que es una experiencia muy traumática. A mí me tocó con mi abuela hace 4 años, principios de 2012. Y fue todavía más fuerte porque tenía Alzheimer. Entonces, fue difícil porque se le olvidó respirar. Y recuerdo perfectamente ese tipo de expresiones como de dolor. De ese tipo de agonía, el inicio de la agonía como tal, de gritar sin fuerza, el gritos dolor, secos, el dolor, ajá, y de cómo hay algo que se nota en el cuerpo cuando todavía aún vive un poco, sí. Aunque no da ruido, ajá, y sí se cambia mucho y que cuando una persona todo. Muere se ve como de golpe que algo abandona el cuerpo, sí, pero por ejemplo le tapaban los ojos, lo cerraban la fuerza, un tanto. Pero cuando se apagó, los abrió y ya no los cerró en todo el rato. Se los tenía abiertos y la boca abierta. Uh-huh. Y le pusieron en algún momento como una toalla para uh-huh. que lo cerrara. Pero se veía mal, se veía rara. Y sí, sigue siendo impresionante. A mí sigue pareciendo impresionante cómo diablos pasó eso, o sea, en un ratito. Pero, por ejemplo, lo curioso, yo en estas últimas 2 semanas no había salido a ningún lado. O sea, no tenía muchas ganas de salir. Ni peleas en la provincia. Ni peleas en provincia. Ni yo estoy, pues ya estoy en una edad en la que ya estoy semi-retirado. Sí. Ya no peleo, ya más bien me dedico a ganar dinero con mi legado, ¿no? Uh-huh. Solo voy, firmo autógrafos, y enseño a los niños a hacer el bien, pero siempre desde la oscuridad. Siempre, siempre siendo temibles, pero valerosos al mismo tiempo. Temibles, pero respetables. Temibles, pero con la honorabilidad, ¿no? Entonces, no he salido, o sea, no, y no tenía ni ganas. Aparte, las últimas semanas han sido asquerosas en la vida, y no he salido. Pero yo, por ejemplo, me caga el ruido antes de dormir. No puedo vivir sin ruido en la vida. O sea, tengo, porque de niño, eso sí lo tengo muy claro, me dejaban solo mucho tiempo. De niño chiquito, de 2, 3 años. Me daba un chingo de miedo estar solo. Y estaba totalmente solo. Entonces prendía la tele y prendía la luz y se hacía cualquier cosa como para sentir que había alguien ahí. Entonces, y prendía el radio y no me gusta la total ausencia de ruido. O sea, el silencio total me perturba mucho, empiezo a ponerme mal. Pero ya para dormir tiene que no haber ruido. O sea, para poderme dormir tengo que estar la tele apagada, el ruido el totalmente oscuro, para poderme dormir bien, si no estoy tan bien como... O sea, digo, si quiero estar bien... Igual que tú. Si quiero estar bien en la vida normal, tengo que haber ruido y luz. Si quiero estar mal para dormirme, tengo que apagarlo todo. Para mí dormir es como estar mal. Como estar mal un rato para amanecer y estar bien. Porque la noche no es como algo bonito. Guarda esa pinche definición, güey, para este vato, el de la pinche... Esa pinche frase está bien verde que está quedado grabada. Sí, porque hay mucha gente que no sufre la noche, o sea, simplemente se va a dormir y ya la verdad. No, a mí no me gusta. Los que no podemos dormir luego, güey, sí, cierto, sufrir hasta. Es sufrir. O sea, la noche me gusta, pero estar haciendo algo. O sea, la noche me gusta estar despierto. Cuando me empieza a dar sueño, me cago porque no me gusta dormir. Y como aparte tengo que hacer ese ritual, tiene que estar apagada la luz, tiene que estar todo. Pero las últimas 2 semanas no he podido porque me siento algo. O sea, tiene que haber ruido de tele, tiene que haber una luz, tiene que haber algo porque no he podido dormirme. O sea, desde... Me pasé en el funeral con ella, o sea, me pasé toda la tarde con mi mamá. Y luego fue al funeral y nos fuimos a dormir ese día como a las 3, 4, con las morritas. Pues yo llegué a la casa, tenía sueño, pero aparte ese día se había ido alguien importante para mí. Uh-huh. Estaba pensando en las dos cosas al mismo tiempo, en las que se iban para siempre y las que no se van de ratito, ¿no? Y no podía dormirme, tenía sueño y no podía dormirme. Y desde ese día empecé a... Tengo que dejar la luz porque siento algo. O sea, no me siento cómodo. Es como si no quisiera dormirme propiamente. No quisieras apagarte por completo. Ajá, es yo, como por siento ejemplo, que algo se iría más. Que ver, no sé. Tiene que ver con la preocupación, ¿no? O sea, no sé. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en este pinche lugar de refrescos, ¿te acuerdas? Ajá. En la noche. Porque había luchas en la noche, ¿no? Llegaba a mi casa y yo el único insomnio que yo conocía antes de eso era el que no tenía sueño y podía sacar, leer, escuchar música, dibujar hasta que amaneciera o hasta que te diera sueño. Pero después conocí el otro insomnio que es un hijo de perra, güey. Es cuando tienes sueño, güey, te estás durmiendo y ¡pah! Saltas, cabrón. Es horrible esa pendejada. Hasta yo siento que de repente soy yo mismo, estoy durmiendo y mis músculos brincan, güey. Sí, sí, sí. Y te despiertas, güey. Y no puedes dormir hasta que realmente puedes ser más fuerte tu sueño que la pinche ansiedad. Y es donde empiezas acá como que ver cosas, porque estás soñando poquito, güey. Te despiertas y traes todavía la historia del sueño, güey. Estás todavía entre el sueño y la vigilia. Y está bien ver, y es por preocupación. Siempre estás a lo mejor ni siquiera tienes preocupación en tu vida normal, pero te estás preocupando por lo que soñaste anteriormente, men. Yo creo que podría ser eso. Sí, quizá, pero no he podido. Ustedes llegan a una casa y sienten cuando hay una persona adentro, ¿verdad? Adentro. Me imagino que no soy el único que llega a su casa. Y sabes que... Y sabes cuando hay alguien arriba o hay alguien en el patio o alguien... Es que también depende de las casas. Por ejemplo, mi casa, si yo llego ahí, o sea, no puedo presentir si está mi jefe en el cuarto. Sí. Pero se siente cuando, por ejemplo, vas acá por afuera del cuarto de mi jefe y dices, ahí está, güey. Bueno, o de repente no. No me refiero a que se vea luz o a que se oiga algo, pero en ocasiones llegas a un lugar y sientes una presencia. Incluso sientes cuando no hay nada, ni nadie. Ahora bien, conozco a alguien a quien le pasó que la sintió la presencia llegar a la casa. Deja de que ella haya llegado y que la presencia ya estuviera. Ella ya estaba adentro. Estaba haciendo, no me acuerdo qué cosa en la cocina, no recuerdo qué me dijo que estaba haciendo. Y sintió la presencia llegar a la casa. O sea, ella estaba haciendo sus cosas y todo en la sensación de apagado, ¿no? Siente que llega la presencia, va sintiendo cómo se va acercando a ella por atrás, cómo pasa atrás de ella y se mete por la puerta. Incluso siente o oye la puerta cerrarse. Y pues lo asume como que es su mamá. Entonces sigue haciendo sus cosas, todo en orden. Asumió que era su mamá, hasta que de rato llega su mamá. Y dice, ¿y cuándo te saliste? No, yo no me he salido, yo apenas llegué. Voltea poco a poco a la puerta y la puerta abierta. No sé qué haya pasado ahí, si haya sido un error de los circuitos de ella o algo así. Pero a mí me daría bastante incertidumbre cuando fuera de... Cuando en la plena luz, en el pleno sol, sientes cuando alguien hace algo y no hay nadie que haga algo. Eso de las presencias me recuerda mucho y tiene un poco que ver, pero no tanto. Una vez me puse acá bien pinche dadote, pero a madre se comenzó, neta, güey, no te sirve. Antes como que me valía mucho y no tenía tanto eso de la paranoia, ¿no? O sea, yo siempre ponía hasta las pinches chanclas, güey, y tomando y la chingada. Estábamos en una fiesta y fui con la Brenda, güey. Entonces, normalmente cuando íbamos a Cocoterros acá, la Brenda y yo nos íbamos hasta acá a ir a una cosari. Brenda es Estrellita. Estrellita. Ella es Estrellita. Perdón. Y agarrábamos, o sea, ella agarraba taxi a su casa y yo me iba caminando a mi casa. O sea, venía para el bosque. Para el bosque, sí, sí. Entonces. Para la casa de la Rumba. Te juro, güey, íbamos pasando por acá en el pinche templo de donde se llama, San Antonio, güey. Ajá. Yo iba caminando al lado de Brenda, güey. Estrellita. Sí. Marinera. Y salía, haz de cuenta, la calle está así y da la avenida que da hacia el templo. O sea, es el flujo es así. La Zaragoza. Sí, así, pero. Entonces de cuenta que camino y siento que la calle me jala. ¿Cuál, la verdad? No, la avenida que va para el templo. O sea, yo voy acá caminando. ¿Zaragoza? Sí, me jala, ¿no? Y seguía caminando. Y de repente íbamos pasando por casas y había casas que me rechazaban, güey. Y había casas que me jalaban. Era, no, es una sensación acá... Confusa. No, confusa, porque fue totalmente así, directa, y la sentías como, o sea, te ibas así, el cuerpo se te jalaba, ¿no? Entonces llegamos a otra vez una avenida o un cruce de caminos, y sentía como había fuerzas acá como que jalándome por todos lados, ¿no? Y ya pasábamos y le empecé a decir, oye, no te asustes, men, o no creas que estoy acá cotorreándote. Pero siento unas pinches fuerzas cada vez que paso por ciertos lugares, güey. Y me decía, ¿y yo qué? ¿Y conmigo qué sientes? No, pues siento acá como atracción, o sea, siento esa pendejada, güey. Pero no, su... No, y por ejemplo... ¿Es una extraña forma de ligar? En ese momento le dije... Una sobrenatural forma de ligar. En ese momento le dije, no, neta, no vayas a pensar que es por eso, güey. Pero neta es... Pinche negro, casa. Es así como... Esa sensación de que te va jalando algo y es acá increíble esa pendejada. Y no me ha pasado en otro momento. O sea. Pues más... Por esa zona fue lo del perro negro. Por Zaragoza y... Por Zaragoza. Parga, por la calle del terror. Ándale, por la calle de Primo Verdad. Por la calle de Primo Verdad y Zaragoza. Si hay una zona es que mística rara. De hecho, a mí no me había pasado eso hasta llegar a ese momento. Porque veníamos hasta de por el mercado de las flores, pues. Que no. O sea, teníamos todo ese tramo y no me había pasado nada. ¿No recuerdan aquella vez que también andábamos en una de estas expediciones? La de las casas con los monitos. Exacto. Esas, no. La de Álvaro Obregón. No, de. Los monitos, no. Una casa que ve figuritas de afuera. Sí, sí, sí. No. Sí, a ver, sí. Unos luchadores o algo así. Eran como gnomos y la chingada. Son del diablo. Por esas que es que no me acuerdo la zona del centro. Íbamos dando gol por el centro. Que es una reja y se ven las figuritas. Oh, sí, un chingo. Sí, todo parece como un panteón, pero las figuras. Oh, sí. Esa misma noche pasó lo de la esquina atrás de San Marcos, me. Lo de la morra. La de la morra, perro. La morra. Hasta se me enchinó la piel. No. Y vamos a quedar una pinche fiesta. Fue la misma acá de la bienvenida, güey. Que dijimos que había cerveza importada. Bienvenida a la generación 2008 de luchadores. De Consejo de Lucha Libre. De Lucha Libre. Ay, güey. O sea, acá estuvo todo raro, cerveza importada. Llegó hasta el pinche Serrano, un luchador muy grande, que dice que pelea con peleas de otros güeyes, ¿no? O sea, que dicen que con máscaras. Que alguien le hace el trabajo sucio. Sí, sí, le dicen el finalizador, porque sí. Alguien siempre inicia sus trabajos. Sí, sí, sí. Alguien hace los trabajos, él los termina. ¿Te das cuenta? Ya estamos bien pedotes. Bueno, pedotes para los luchadores, pues significa que estábamos bien pedotes. Sí, sí, literal. Se habíamos chingado algunas caguamas. Íbamos en el carro de Halder, íbamos cinco. De Octagon. Halder no, Halder es otro güey, o sea, ah, Octagon iba. Halder. Sí, cierto, sí ibas, pero atrás. Sí, sí, sí. En el Octagon Móvil. Porque el manejado era Octagon. Sí, sí, de hecho sonaba la bomba. Ah, pero cuando pasó esto sí pasó en el Octagon Móvil. Sí, cierto. Entonces dimos la vuelta así a la esquina de donde está la iglesia y el pinche, la prepa, güey. Que está así como una esquina, pero circular, güey. De la Madero. No, güey, ahí en San Marcos. Ah, San Marcos. Atrás de San Marcos, hay como una esquinita así como que curva. Que sí. Hacia cada una para cuchilla. Llegar a Nieto. Sí. Simón, ya está. Entonces, de cuenta que le hacemos así, güey, y había un vato parado ahí en la esquina con su celular, güey. Pero había una morra atrás de él sin ojos, cabrón. Ah, no mames. Estaba así parada atrás de él, güey. Dimos la vuelta y yo grité, güey, ¿la vieron? Y o sea, porque nada más lo vimos unos cuantos, güey. Porque, haz cuenta, yo la vi, yo estaba en copiloto, pero puede asegurarse que el güey que estaba atrás de mí, de ese lado, también la vio, y ese güey no la vio, la vio el güey que estaba en medio o el que estaba conduciendo, ¿no? Y entonces ya dimos la vuelta y nadie había visto nada, güey, nada más unos cuantos de los cinco que estábamos en ese carro. Yo estaba ahí y no la vi, pero creo en su testimonio, me hubiera gustado verla, pero no la vi. Sí, a mí no me hubiera gustado verla, la verdad. La vieron, cabrón, y alguien me dijo, sí, Simón, sí la vimos. Yo la vi y me acuerdo que me paré atrás del templo, casi enfrente de la preparatoria o secundaria. Está bien raro. Del Ceci Tean. Ahí detuve el Octagon Móvil. Y me hice unas octavo preguntas. Te echaste en reversa mientras sonaba la bamba. Sonaba la lambada. Y en la octavo resultante obtuvo unas octavo conclusiones. Ponte la de Rock Lobster, ¿no? Rock Lobster, ¿Alguien más la vio? Afirmativo. No mames. Es 3-4. ¿Y sabes? Fue raro. Sí. Fue raro en general. Porque o sea, negro adentro de lo que debía ser los ojos. Cuencos. Sí, o sea, que yo recuerdo que traía un vestido blanco. No, eso no me acuerdo. Yo nomás le vi los ojos y dejé de verla. Yo recuerdo que era. Era una. Pero sí, que estás diciendo. Sí, vieron, sí, vieron. Entre 10 y 12 años, parada atrás del tipo este. Con un vestido blanco y sin ojos. Está horrible, güey. Así atrásito del güey, así. Y la morra acá. Sí. Oh, no. Y el pinche morro. No, pues acá. No, pues y en Perla. El mandando WhatsApp. Bueno, en ese entonces creo que no había WhatsApp. No, ni Facebook. Ni Facebook. No, ni creo que era el primer teléfono, era el teléfono grande. De hecho, acuérdate que fue cuando fuimos al concierto. Al concierto de la banda Macho. La banda Macho. Cuando sacó su primer disco. Su primer disco. Donde terminara la banda. Si tu boquita fuera. Habría Banda Toro y Arcángel, ¿no? Escucha, Corita Alcanta. A mí si me preguntas de cumbia y de salsa, pues eso pedí eso. Por eso acá. Lapsta. Cuando estoy publicando. Es que pues Octagón, digo, acá el vampiro canadiense nos está invitando a su tierra, man. Ajá. Entonces queremos acá ir a trabajar y pues... Digamos que el mejor trabajo va a ser limpiando langosta, man. Yo. Entonces acá, no, imagínate acá los pinches mexicanos acá limpiando langosta, güey, y con esa pinche haciendo botita, un flash mob, güey. Todas las noches, güey, no te vas a hartar de eso porque va a estar cachineando todo el patrón y aparte ganando dinero. Yo tal vez, en un escenario alternativo me podría unir a usted. Nosotros tenemos el plan porque queremos... A Canadá. Ahora que nuestra carrera logística se ha... Estancado. Queremos juntar recursos para ahora iniciar otra aventura. Una gira por Europa. Una gira por Europa. Eso porque él tiene una película, Yo también. Ah, tienes una... Ah, suena noventera muy mala. No, pues salen juntos, men. Sí, por eso digo, una noventera muy mala. Yo soy muy crítico. Salen juntos y hay una que es nada más de ti, men. Sí. Que es un tipo, el Cuervo, pero mexicano. Sí. Que estaba acá en los Barrios Bajos y... No es un tipo cool, que fue después. Se pero muchas... porque el productor no... O sea, no es el Cuervo. O sea, sí, se parece mucho. Ay, cabrón, qué chingados. ¿Qué pasó? No, nada. Pero sí, que está acá y tiene las imágenes sin cutre, que va bajando, va saliendo. Voy saliendo. Se ve la neblina. La neblina caminando acá. No es un lugar seguro esta noche. Sí. Fíjate que eso deberían de venderla en paquete. La película, el pinche vampiro canadiense. Gloria Trevi contra la directora del orfanato. Gloria Trevi. Lola Trayera y las de los pinches almados, güey. Y la de Santo Enredo. 4x3. Imagínate así el paquetito, el ¿no? Combo, ese es un paquete. El otro es Vacaciones del Terror con Pedrito Fernández. Luego está la de la película de Atlantis. Yo me acuerdo que están acá en un pinche, en un bar, güey. O sea, no, es que mi madre me encontró en la costa y me encontró con un símbolo que después descubrieron que significa Atlantis. Yo vengo del mar. No, de la civilización perdida. De la civilización perdida. Y vengo a luchar contra la justicia, chingada, güey. Y bueno, decirle a los niños que sí. Por la justicia. Sí, sí, sí. Pues hasta aquí nuestra partida. Creo que estamos viendo extraterrestres en los árboles. Acá ahora la luna ya está, ya. Y pues queremos correr porque sí nos dio un poco de miedo todo lo que hemos contado. Así que vámonos. El bosque empieza a abrumar con su presencia. Entonces, pues gracias por habernos escuchado hasta este momento, porque siempre decimos gracias por aguantarnos tanto tiempo. Sí, sí, sí. Esperamos sus comentarios siempre. Gracias, Octagón, por estar aquí. De nada. Es la primera y la última vez. Porque la primera podemos dejar en el tiempo y que mañana también, ayer también. Ayer, venga. Claro, ¿no? Sí. Cuando quieras, yo comparto esta. Muy agradecido, esta, muy agradecido. Muy, muy agradecido. Sí, sí, sí. Parca, sabemos que eres de aquí de Aguascalientes. No te hagas. No es bien que soy de Aguascalientes, porque ahorita estabas en Chihuahua. Por eso la quiero. Por eso la parca. Por esos comentarios geográficos que tiene. Por tan eso, fluidos. Por esos apuntes tan exactos. Exacto, sí, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si sabían ustedes, pero la parca tiene una maestría en filosofía. ¿Sí? Sí. Sí. Por eso viene cada vez más leída. Además, soy enfermera. Parca, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que nos vuelvas a visitar, ¿no? Huesero, sí, claro. Muchas gracias por su invitación. Yo, cuando quieran, bailamos pues acá la cumbia y pues Vampiro y el Universo, algo me dice, les voy a seguir viendo por aquí, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Ya está, ¿no? Si llegué a quererles quitarle la máscara en algún momento, no se lo tomen personal. Ya saben que todo es parte del show. Parte cuando avientan las monedas al final, tú sabes que nos repartimos entre todos. Hay que recogerla entre todos, ¿no? Repartirla. Sí, entre todos. La sangre y las monedas se comparten. Exacto. Y la ropa sucia se la deja. Yo creo que a mí nadie me ha quitado la máscara porque yo nunca he usado, ¿verdad? Pero te intenté borrar el maquillaje alguna vez. Eso alguna sí, vez. Eso sí me alteró demasiado porque era como el cuervo. A cortar la cabellera. Bueno, muchas gracias. Esto fue. ¿Qué fue? ¡Lapsa! ¡No! Yo no tengo todo planeado, ¿no? No, esto fue. Sonora Epifanía. Episodio especial. Episodio especial. Verano del Terror. Ojalá que pues nos den más presupuesto para poder grabarlo y que se den cuenta que realmente estamos en el bosque. Ir al bosque de los suicidas de Japón. No, pero estamos en Chihuahua. Gracias. Adiós.